Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella tú también te comunicas con nosotros. Y te damos gracias porque a través de ella podemos conocerte más y mejor, Señor. Y te rogamos que tú bendigas tu palabra hoy, que abras nuestro entendimiento para entender y conocer lo que hoy nos quieres decir, Señor. Y que nos des valor también y fe para tomar las decisiones que hoy nos pidas que tomemos, Señor. Bendito y alabado seas, en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. ¿Los niños podéis salir a la escuela dominical? ¿Listo? Pues yo ya casi no tengo voz después de este tiempo de alabanza al Señor, no sé vosotros, seguramente con ganas de seguir alabando y cantando al Dios de los cielos. Hoy comenzamos una serie, un capítulo, un libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, Esdras, el libro de Esdras. Una historia apasionante. Así que si tenéis la Biblia, que espero que podáis tener acceso a una esta mañana, si pensamos en los Salmos como la mitad del Antiguo Testamento, más o menos, a veces tenemos referencia ahí, pues es antes de los Salmos, ¿vale? Entonces, Esdras, después de Segunda Crónicas, si es una continuación, si veis el último versículo de Segunda de Crónicas y el primero de Esdras, veréis que es idéntico. Una continuación, las crónicas del pueblo de Israel. Y tenemos esta historia, es apasionante. Si la lees una tras otra vez, pues es una historia apasionante. Vamos a leerla, no toda, porque hoy es la introducción y luego el domingo que viene ya Federico entrará de lleno en el capítulo 1. Pero vamos a leer este capítulo para tener un poco de contexto. Tendremos unas imágenes también para ver dónde estamos situados en la historia. Y tenéis una hoja, creo que la mayoría tenéis una hoja, que gracias a Enrique que lo ha fotocopiado. Y esta la tendremos en la parte de atrás, en el dorsal del boletín en las próximas semanas, para poder tener una referencia cuando hablamos, cuando predicamos sobre este libro. Capítulo 1 de Esdras, versículo 1. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Esto es lo que ordena, podríamos decir, Donald Trump o Putin, el hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Entonces los jefes de la familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro, bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro hizo sacar los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. Ciro los entregó a su tesorero Mitrídates, el cual los contó y se los pasó a Sesbasar, jefe de Judá. El inventario de dichos utensilios fue el siguiente: tazones de oro, 30, tazones de plata, 1000, 29 cuchillos, tazas de oro, 30, tazas de plata, 410, y objetos diversos, 1000. En total fueron 5400 los utensilios de oro y de plata. Todos estos objetos los llevó Sesbasar a Jerusalén cuando a los deportados se les permitió regresar de Babilonia. Un momento, este es un momento clave en la historia del mundo. Por eso es tan importante ver lo que es el mensaje de Esdras. Es un momento clave en el plan de salvación de Dios que empieza en el comienzo cuando el hombre cae, cuando el hombre peca. Dios, sabiendo eso, tenía un plan de salvación y aquí es un momento crucial. Hay un pueblo aquí casi destruido, un pueblo avergonzado por su pecado, están en el destierro, están en Babilonia, reconociendo que todo lo que Dios les había dicho se había cumplido. Ahí era demasiado tarde. ¿Qué lamentos tendrían ahí en Babilonia? ¿Y si hubiéramos obedecido a Dios? ¿Y si hubiéramos escuchado a los profetas? Dios les había escogido para ser luz a las naciones, para darse a conocer, pero le habían dado la espalda. Estaban aprendiendo que el pecado tiene sus consecuencias, que el pecado de los líderes lleva al pueblo a la ruina, al destierro. Un pueblo parecía sin esperanza, pero que va a ver cómo Jehová está por encima de todos los dioses, de todos los poderes del mundo, de todos los poderes espirituales y humanos, que es un Dios de salvación y un Dios de restauración. Y este es el mensaje principal de Esdras. Dios restaura. Dios vuelve otra vez a salvar. Dios quiere que volvamos a Él. Es un Dios de amor. Y ahí lo tenemos, en Jesús, el precio de ese amor tan grande, la muerte de Jesús en la cruz por mí y por ti. Dios misericordioso y que perdona el pecado del que se arrepiente con sinceridad. No hay otro amor tan grande. Así que aquí vemos un pueblo de repente con esperanza, renovado. Y veremos la semana que viene cómo Dios obra aún en las personas que no creen en Él. Es el Dios de la historia, el soberano de la historia, el que controla todo. Y vemos que este pueblo sale de las cenizas y que Dios salva y cuida a su pueblo, cumpliendo sus promesas, su palabra. Y vemos un Dios fiel, veremos en estos días. Un Dios soberano, como he dicho, un Dios justo, un Dios santo, un Dios misericordioso. Un Dios que perdona y que restaura, como he dicho. Así que vamos a mirar estas imágenes brevemente para situarnos con el fondo histórico y podéis tener la hoja delante de uno de los cuadros. Y tenemos a la izquierda los sacerdotes abriendo la ley de Dios, la palabra de Dios. Y tenemos el templo, seguramente esta maqueta, el templo de Herodes, parecido, pero no el templo que empieza a construir Esdras, no es Zorobabel, no es tan grande, pero tenemos una idea. Luego tenemos el exilio, ese desastre nacional, donde hay otra vez una salida al destierro, una dispersión. Todos se van a Babilonia, en la zona de la derecha del mapa, pasando por el valle del Eufrates y bajando, y aquí construyendo el muro en tiempo de Nehemías, pero antes, primero, lo primero que hacen van al corazón de la materia, empiezan a construir, a lo mejor sin ningún muro especial, pero su devoción a Dios, el templo. Lo primero que construyen, el templo, y luego vemos en Nehemías la construcción del muro. Seguimos con la próxima imagen de Abraham a Jesús a la izquierda, más un dibujo para los niños. Y luego a la derecha tenemos el tiempo de Jesús. Y estamos hablando del final de ese tiempo del Antiguo Testamento, cuando el pueblo vuelve a Jerusalén, una parte del pueblo. Es interesante lo que nos dice esos versículos de quiénes eran, qué corazón tenían. Seguimos aquí el cuadro que podéis ver y podéis tener referencia, que tiene un poco más detalles en la historia, y eso en los grupos podéis mirarlo también. Y lo que hay que hacer aquí es sacar el mensaje principal, que es nuestra intención, ¿verdad? Así que podemos, seguimos aquí los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías a la derecha, después del exilio, son los que están en este tiempo de Esdras. Anteriormente, durante el exilio, Daniel y Ezequiel están profetizando. Y antes del exilio, esos avisos de Isaías, Miqueas, Abdías, y tenemos eso en nuestra mente. Seguimos. Y esta es la estructura del libro de Esdras. Capítulos 1 a 6, un templo se hace de las ruinas. Una ciudad que podríamos decir como algunas de las ciudades que están en esa misma zona hoy en día, destruidos. Pero ahí el pueblo que vuelve empieza a construir un templo y un altar a Dios, lo importante del corazón. Capítulos 7 a 10, la plomada de la ley. Del 7 y 8, el escriba sacerdote Esdras, su trabajo y su expedición, cuando él viene. Y 9 y 10, capítulos 9 y 10, el desorden moral que encontró cuando llega y las medidas radicales para contrarrestarlo. Se queda horrorizado cuando llega a Jerusalén. Y capítulo 1 lo podíamos dar este título, libertad. Así que paramos aquí de momento las imágenes. Tenemos una más, el cilindro de Ciro, donde están descritos estos mismos hechos, y podéis leerlo. Si miráis el cilindro de Ciro, no sé si podéis leerlo o la traducción más bien, y que relata estos hechos que los arqueólogos han encontrado. Otra imagen más, el templo de Marduk en Babilonia, al lado del río Eufrates. Siguiente. El exilio, siguiente. El templo otra vez de Marduk, una ciudad enorme. Y arriba a la izquierda, en esta imagen, tenemos hace unos años, unas décadas, los restos de este templo de Marduk, que algunos de nosotros que han estado en esa zona sé que lo han visto con sus propios ojos. Tanto las reconstrucciones de Saddam Hussein, como está a la derecha, como algunas de los restos en esta zona de Babilonia. Así que dejamos la imagen aquí de momento, quitamos esta imagen y luego seguiremos con tres diapositivas más para ayudarnos. Anteriormente, los libros de Esdras y Nehemías, pudimos decir, los dos libros estaban unidos en el canon judío. Y también se incluye el libro de Esther. Si leéis el libro de Esther, es el mismo tiempo que el tiempo de Esdras y Nehemías. El último siglo de la historia del Antiguo Testamento, el 538 a 433 antes de Cristo. ¿Vale? Anteriormente, lógicamente, la destrucción de Jerusalén había ocurrido. Y eso lo tenemos relatado en la Biblia. Los babilónicos con Nabucodonosor habían destruido todo Jerusalén y habían controlado toda esa zona. Lo tenemos la descripción en Segunda de Reyes. Y tenemos el exilio, esa descripción también, en 587 antes de Cristo. Luego ese tiempo que viene. Los babilónicos, en el contexto histórico, son conquistados ¿por quién? Por los persas, que entran en Babilonia. Después de su alianza con los medos, se juntan estos dos pueblos bajo Ciro en el 539. Y entre Esdras y Nehemías hay cinco reyes persas en ese tiempo. Luego vienen los griegos, como sabemos, y en el momento más importante del plan de Dios, en tiempos de los romanos, el Mesías, el Cristo. Todo apunta hacia Él. Y tenemos también el contexto espiritual. Son tiempos oscuros en Jerusalén. Malaquías lo describe. Tiempos de inmoralidad, sacerdotes corruptos. En el exilio se mantenía la fe, se leía la palabra de Dios, posiblemente, y creemos que la política de Ciro, de los persas, para los pueblos que habían conquistado, permitía cierta libertad religiosa controlada. Y eso permitió que algunos pudieran seguir leyendo la palabra de Dios. Pero había mucha tristeza, mucha añoranza, mucha desesperación. No parecía que había mucho futuro. Esdras y Nehemías entonces describen el retorno en este libro y en Nehemías en tres fases. El grupo principal con uno de la línea real, alguien que venía de la línea de David. ¿Quién era? Zorobabel, se nos dice. Capítulos 1 y 2 lo describe en Esdras. ¿Vale? A lo mejor 150.000 personas vuelven en el camino de regreso, un segundo éxodo, podríamos decir. Vuelven con esperanza. Dios ha hecho posible que puedan volver, cumpliendo sus promesas. Este hombre, Zorobabel, es alguien que construye, es un constructor. Él empieza el templo. Y luego viene un grupo más tarde con un sacerdote, Esdras. Se ocupa el sacerdote de la limpieza, de la pureza, de la santidad. Las dos cosas importantes, los que construyen, los que toman iniciativas y los que cuidan también de la salud espiritual del pueblo, de volver a Dios, de darles la palabra, 80 años después. Y luego Nehemías más tarde, en 445, y ahí viene toda la historia de Nehemías en la construcción del muro. A ver, entonces, con todas estas personas, ¿quién es el protagonista de la historia? ¿Quién es el protagonista? Podríamos decir, bueno, es Ciro, pero empieza el capítulo con Ciro. ¿El rey más poderoso de la tierra es el protagonista? ¿O es Esdras el protagonista? Pues todo el mensaje de Esdras es que el protagonista es Dios, el que toma la iniciativa es Dios. Dios pone en el corazón de alguien que no le conocía lo que tiene que hacer, y Ciro lo hace. ¿Quién controla la historia? Dios toma la iniciativa aquí, ¿verdad? El Señor, el Dios de los cielos, dice Ciro, y de la tierra. Hay un Dios que hay ahí en Judá que es, debo respetar, pero Él cumple lo que Dios quiere, porque Dios tiene un plan. Entonces, ¿qué cosas nos enseña este libro? Podemos poner la siguiente imagen. Varias cosas, y iremos viendo más, pero Dios es fiel a su palabra. Versículo 1. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por medio de Jeremías. Mucho antes Jeremías había escrito esto. Todo arranca para cumplir una promesa. Jeremías 25:11. Y toda esta tierra, dice Jeremías, será desolación, espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Claramente, 70 años, muy claro. En el libro de Daniel, capítulo 9, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Dios es fiel a su palabra, cumple lo que ha prometido. Eso sería una consolación también a ese pueblo que estaba volviendo por el desierto. No sabían qué iban a encontrar, pero Dios había cumplido su palabra. En segundo lugar, la siguiente imagen, Dios es, y vamos a aprender más de esto, Dios es soberano, está por encima de las naciones. Solo hay un Dios, el Dios del cielo, el creador del universo, y está en control de todo. En Isaías 44, versículos 24 a 28. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. ¿Quién está en control? Dios es soberano. En momentos donde las palabras soberanía, constitución, democracia, miedo están en todas las voces, en todos los medios, recordamos que Dios es soberano, que tiene un plan y debemos de confiar en Él solamente, solamente en Dios. Y no, como ha dicho Iván, no en los hombres, en los políticos que fallan, como ha dicho también Ageo. Dios es soberano. Isaías 45, 1 a 13 profetiza sobre Ciro. Recordamos Isaías en el tiempo antes del exilio. Versículo 5, aunque tú no me conoces, me encanta este pasaje, aunque tú no me conoces, te fortaleceré, para que sepan que no hay ningún Dios fuera de mí. Y él, hablando sobre Ciro, aunque tú no me conoces, Ciro, yo te fortaleceré porque yo aquí soy Dios y yo controlo la historia. Y dice también, Él reconstruirá mi ciudad. El Dios de la historia. Él está desarrollando su plan para la humanidad y nadie puede pararlo. Nadie puede pararlo. Así que Dios habla por las decisiones, por medio de las decisiones imperiales. Dios despertó, como hemos dicho, el espíritu de Ciro y el decreto es el Dios de los cielos que reconoce Ciro. No creemos que conocía al verdadero Dios. Tenía muchos dioses, pero Dios obra por medio de él. Y en diferentes momentos Dios interviene aquí. Y aquí es un ejemplo claro. Y en tercer lugar, en tercer punto, Dios, hemos dicho, es fiel a su palabra. Hemos dicho, según que Dios es soberano, y veremos esto, y también que Dios obra con su pueblo y en su pueblo. No todos, no obra con todos. Versículo 5, que hemos leído, entonces los jefes de la familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Habría otros que no fueron. Así que todos en que Dios puso en ellos el deseo de construir el templo. Estamos escuchando la voz de Dios. Cuando Él llama, cuando Él dice algo, estamos esperando que nos hable, dándole a Él la soberanía de nuestra vida para las decisiones. Pues algunos sí, y ahí van. Así que eso es maravilloso, esta historia, como estamos viendo, ¿no? Zacarías 4:6 también lo describe. Entonces respondió, estamos hablando de este remanente pequeño en el plan de salvación de Dios, recordamos Gedeón también, pocos, pero en el poder de Dios. Y Zacarías dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. un texto que todos conocemos. A Dios no le hace falta las armas, los ejércitos. Es soberano en la historia, en el universo, en la creación. El Salmo 127 dice: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los albañiles. Y recordaremos esa verdad, que para Nehemías era muy importante, en los próximos capítulos. Yo creo que la lección más importante de este libro, para mí al leerlo, y entender un poquito mejor dónde está la importancia en la historia del pueblo de Israel, de la relación de Dios con su pueblo, es aquí. Vemos que es central en el libro. El templo es destruido, como vemos, pero el templo fue restaurado. Y ahí la palabra crucial es la restauración, lo que hace Dios. Dios salva, pero también restaura. Nos pone en pie de nuevo. Esdras nos va a enseñar cómo Dios tiene el poder para restaurar naciones. Falta hace en este mundo. Restaurar una nación que vuelva a la palabra de Dios. Como dicen siempre de Inglaterra, en un tiempo donde la palabra de Dios sí era importante a nivel nacional y Dios bendijo ese país en cierto sentido, luego el desastre al dar la espalda a Dios, pero había hombres de Dios en el Parlamento incluso que tenían una influencia sobre la vida, sobre el país, y qué desastre ahora, ¿no? En los países que no escuchan la voz de Dios. Falta hace en comunidades, falta hace en iglesias y en vidas. ¿Y cuántas vidas aquí han sido restauradas? ¿Y cuánto anhelo tenemos por aquellos que un día reconocieron a Jesús en su vida como Señor y Salvador, pero se han ido, se han enfriado? Pues este mensaje de Esdras es para cada uno, para mí y para cada uno. Dios restaura, Dios ama hasta lo máximo. Dios quiere que volvamos a Él y está esperando con los brazos abiertos para entonces vivir con esa vida perdonada y entera por la gracia suya, no por lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué Dios tan maravilloso tenemos, hermanos? El Nuevo Testamento nos enseña que Dios mora en cada uno de nosotros por su Espíritu, que somos el templo ahora es nosotros. Dios mora no en un edificio, sino en cada uno que se ha rendido a Él. Y Dios es el Dios de la esperanza, de la restauración del pueblo y el hombre pecador. ¿Y cómo lo hace? Lo veremos en Esdras. Un Dios de misericordia, de amor, que restaura al pecador. El pueblo es destruido, pero Dios levanta un pequeño remanente, un rebaño, que continúa en la iglesia de Jesucristo hoy. Y nosotros somos parte de ese rebaño, cuidado por un pastor increíble. Y Dios crea una nueva conciencia a partir de ahora, ¿verdad? Basado en un remanente fiel y dependiendo de su palabra. Porque la veces que se van de su palabra es cuando vienen los problemas. Y hace un pueblo separado para Dios, para servirle. Un pueblo donde la obediencia a la palabra de Dios es central. El que obedece reconoce la autoridad del que es mayor que él. Como en un colegio, en un director o un profesor, obedezco la autoridad. Pero el pueblo fue rebelde y ahí tenemos la historia. El pueblo mantenía la palabra de Dios en el exilio, como digo, lo mantenía, pero con Esdras lo vuelven a encontrar y valorar, y veremos esas características de este hombre, que para él central era la palabra de Dios. Y él supo transmitir eso a los demás. Una característica personal, un hombre de la palabra de Dios. Un hombre que pone también, no solamente teóricamente lo lee, sino que pone en práctica la fe, pone en práctica esa obediencia. Y lo vemos en este libro. Como podemos decir a veces, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Un hombre práctico que conoce la palabra de Dios y la pone en práctica. Y eso es una llamada a cada uno de nosotros. Y no dejar en vivir una vida espiritual que se limita a una práctica un día a la semana, sino cada día con fe, con todo lo que nos ocurre, yendo, andando bajo la autoridad de la soberanía de Dios, su cuidado, su presencia y su guía y su dirección, pues en las decisiones que tenemos cada día. Y otra lección que tenemos aquí es que Dios provee. El versículo 6, igual que en el Éxodo, ¿qué pasó con los egipcios? Pues se les pidió, los egipcios les pidieron oro, plata y ropa, y se lo dieron. Y aquí igual, los persas le dan al pueblo lo que necesitan para esa reconstrucción. Y podemos ver paralelismos hoy en España, ¿no? Hay intentos de la reforma que ha habido en el pasado, estos días de los 500 años de recordar la reforma, y ha habido en el pasado, incluso anterior a la reforma, intentos de reforma en España, de volver a la palabra de Dios, y han sido impedidos por el maligno, en España especialmente, y en Francia, por ejemplo, también, en otros lugares. Pero en España, en el siglo XIX, hay un remanente que crece. Hay, en medio de la persecución y la oposición, los que vinieron antes de nosotros aquí en Suances, hace 100, 150, 200 años, aquí hay una historia detrás de hombres y mujeres que estaban dispuestos a llevar la palabra de Dios por los caminos de España, por los caminos del Mediterráneo, salieron de sus países, a veces de otros países, y aquí empezó esa semilla. Hubo oposición continua y tenemos muchos ejemplos de personas que nosotros aquí recordamos, mayores, que pasaron por ello. Para que nosotros pudiéramos tener esa libertad hoy en día, ha sido obra de Dios, Dios la ha permitido, pero hacía falta hombres que estén el corazón dispuesto a escuchar y que Dios les indicara, ven, vete a España, o vete a Madrid, o vete a Andalucía, a llevar la palabra de Dios, esos colportores, ¿no? Especialmente en Galicia y en Cataluña, fijaros, la palabra de Dios fue central en esos hombres y mujeres que empezaron esas obras entre niños y en las calles y perseguidos, y hoy en día somos un poco herencia de ellos, ¿no? Pero, ¿cómo está hoy la situación? ¿Nos hemos relajado? El mismo Dios quiere que vayamos adelante con su palabra, pero nos hemos acomodado muchas veces, ¿verdad? Pues Dios ha sido misericordioso con España y espera un pueblo consagrado a Él, que cree en su fidelidad, que cree en su soberanía en la historia, que cree en su provisión para el camino, que no se deja llevar por lo intranscendente, lo que no es importante, lo temporal, que vive con una perspectiva eterna de la vida y de las cosas y de las personas. Así que Dios intervino en diferentes momentos de la historia, en tiempos de Esdras y aquí también en España. Y todo es parte de un plan que nos lleva a Jesús para que otros le puedan conocer. A partir de su vida, su muerte y su resurrección, hay una diferencia. Tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en el creyente, morando permanentemente en el corazón. Y esto es por medio de la obra de Dios, Jesús, muerto en la cruz por cada uno de nosotros. Así que también aprenderemos que Dios no es un pequeño Dios, no es uno de otros dioses. Aprendamos que de las palabras que vamos a leer en este libro. El creador de los cielos y de la tierra, Nehemías 9:6. Nosotros somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra. En el 5:11. Dios grande y temible, dice Nehemías, y nuestro Dios. Un Dios personal, cuanto más ahora con su Espíritu en nosotros, ¿no? ¿Qué puede parar a un pueblo que sirve al único Dios poderoso, todopoderoso? Un pueblo que quiere, que desea obedecerle y hacer su voluntad. ¿Qué puede pararnos en ese sentido? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Sea cual sea tu situación, mi situación, Dios está conmigo. El Rey de los cielos, el soberano Dios, quiere tener una relación conmigo. Quiere tener esa relación de dependencia de Él, de andar con Él. ¡Qué maravilla! Es algo que tengo que cerrar los ojos e imaginármelo porque muchas veces me distraen cosas ahí, ¿verdad? Y no le doy el valor que tiene. Esto vale para nosotros aquí en Suances, mirando al futuro, porque hay un futuro glorioso mañana y pasado aquí en Suances. Pero que debemos de tomarlo, ¿verdad? Debemos de tomarlo. No estamos aquí esperando un futuro en el cielo. Tenemos un trabajo que hacer aquí, igual que Esdras y Nehemías hicieron. Un trabajo en ese momento. No esperar que ocurran las cosas, sino que obedeciendo la palabra de Dios, ir adelante con fe. Hace 4 años casi, yo prediqué un mensaje parecido, la introducción a Esdras. Y bueno, se me pidió hacerlo otra vez. No sé si era acertado, pero bueno, lo pidieron. Y me acuerdo de era un momento de tanatorios, de funerales. Un tiempo que había muerto personas en la iglesia, estamos entristecidos. En mi familia había tremendos problemas ahí, en ese sentido. Cuantos más años tienes, más personas tienen problemas físicos, hay muerte, más a más tanatorios. Cuanto más años tienes, cuando tienes 20 años, más a muchos. Pero empiezan a venir, ¿verdad? Es la realidad de la vida. Y a mí me duele cuando alguien, un familiar mío, un amigo mío, muere y no ha conocido a Dios. Y ahí es nuestra responsabilidad. Nosotros estamos tenemos alrededor nuestro, donde es nuestro trabajo y nuestra familia, tenemos círculos de gente que está al lado nuestro. Pues Dios nos ha puesto ahí para algo, no para perder el tiempo, ¿verdad? En esos círculos. Y mi oración es por aquellos que están en mi alrededor. Es mi responsabilidad, a lo mejor no me puedo ocupar tanto de los que están lejos, pero sí los que Dios ha puesto a mi lado. Esa es mi responsabilidad. Mis hijos, mis padres, mis familiares, mis compañeros de trabajo, de estudio, de la universidad, todos ellos están a mi lado por alguna razón, ¿no? Dios quiere bendecir inmensamente y quiere hacerlo. Es maravilloso. Quiere hacerlo por mí y por ti. ¡Qué maravilla! Y no en nuestras fuerzas. Nos quiere sorprender con las maravillas que tiene, ¿verdad? Así que el Señor nos enseñe, por medio de este libro que vamos a leer, que Él es un Dios de restauración, que restaura, de reconstrucción de vidas rotas. ¿Cuántos aquí han tenido una vida reconstruida por Dios? Yo creo que hay muchos. Un Dios que da esperanza. Que el Señor nos dé a través de su palabra y su espíritu una renovada conciencia de dónde estamos y para qué. Y una confianza plena en el Dios soberano. Y que está en nosotros. No es una teoría, una bonita idea, una filosofía. Que hace las cosas Él. Es posible con Él. Resumiendo, Dios es fiel, cumple sus promesas. ¿Sí o no? Esdras nos lo va a enseñar, ¿verdad? También. Dios es soberano sobre todas las naciones. Está en control. Nadie puede contra su voluntad. Entonces, todo lo que ocurre es porque Él lo permite para algo, como aprendimos en el campamento, ¿verdad? Dios quiere un pueblo fiel. Quiere entrar en su iglesia, morar en su iglesia, en nuestra vida, renovarnos y despertarnos de la falta de fe. Ha incluido en su plan de salvación a ti y a mí. Estamos incluidos. Dios quiere también un pueblo que ame su palabra, como Esdras. Y la pregunta es, ¿qué importancia tiene la lectura, la meditación, el tiempo que tengo con la palabra de Dios en mi vida? ¿Cuánto tiempo estoy escuchando la palabra de Dios? Esdras meditaba en la palabra de Dios y recibió un mensaje. Si no estoy expuesto a la palabra de Dios, no recibiré de la palabra de Dios. A lo mejor la leí de joven y ahora me limito a escucharla solamente los domingos. Pues Dios quiere un pueblo que toque las vidas de los que le conocen. En el campamento Gabriel habló del objetivo de nuestra salvación en Romanos 15. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión. Como está escrito, por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión. Pregunta, ¿el objetivo de Dios es nuestro objetivo también? ¿Lo más importante en mi vida es el objetivo que tiene Dios? ¿Luz entre las naciones, como pueblo y como una luz donde yo vivo, donde yo estoy? Así que el libro de Esdras nos llama a tomar en serio, a diario, la palabra de Dios, alimentarnos de ella, ¿no? Y aprendimos en el campamento sobre la importancia de la oración, donde yo me dirijo a Dios, cómo dirigirme a Dios, cómo lo estoy haciendo, con intensidad y con todo lo que aprendimos, escuchar esos mensajes que tenemos para ayudarnos a orar mejor, orar de una forma natural y constante, reflejando una dependencia de nuestro Dios. Pero también aprendemos en Esdras que escuchar a Dios es importante, y por eso su palabra vital. Puede ser que mañana, lunes, el Señor te quiera decir algo. A lo mejor el Señor quiere decirte algo mañana, pero si no estás escuchando, no vas a recibir ese mensaje que Dios tiene. Y eso es triste, ¿no? Yo siempre pienso en el poco tiempo que he dedicado a leer la palabra de Dios. ¿Qué me voy a perder? Dios quiere decirme cosas, ¿no? Y veremos también que la restauración de Dios es el producto, finalmente, de su gracia. Es Él que despierta el espíritu de Ciro, versículo 1, y de algunos judíos para subir a edificar la casa de Dios. Así que, mi pregunta, ¿voy a ser yo uno de los que el Espíritu de Dios despertó para subir a edificar la casa de Dios? ¿Voy a ser uno de ellos? Y mi oración, Señor, despierta, despiértame. Abre mi corazón, Señor, estos días para estar sensible a lo que tú me estás diciendo. Abre nuestros corazones, Señor, a lo que tú estás diciendo a la iglesia en Suances. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén.